El Señor es mi pastor y ya nada me faltará, pues en delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él será mi buen pastor y confortará mi alma. En su senda me guiará. Y aunque en valle de las sombras caminando yo esté, ya no temeré, pues conmigo irá el Señor. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará y en su casa moraré por largos días. Callado, me das fuerza para seguir, y verán mis enemigos tu inmensa bendición. Con aceite soy ungido del perfume de tu amor. Ya mi copa rebosando está, colmada de tu paz. Desde hoy y para siempre, tu misericordia es. Ciertamente el bien por la eternidad seguiré. En su casa moraré desde hoy y para siempre. Tu misericordia es ciertamente el bien por la eternidad seguiré. Como oveja en su su casa moraré por largos días.